Lo que más me gusta de esta casa es el cuarto de baño. Es sencillo. Hay un lavabo entrando a la derecha. Y debajo del mismo, un pequeño mueble con cajones para poner toallas. Encima del lavabo, hay un gran espejo y una estantería en la que poner el jabón para las manos, los cepillos de dientes, la pasta dentífrica, los perfumes y demás. Al fondo, está la bañera con ducha de teléfono y unas cortinas. En la pared de la derecha de la bañera hay una repisa con gel de baño, champú y suavizante para el pelo. Enfrente de la bañera hay un váter con cisterna muro y en la pared, a la derecha, el portarrollos con el papel higiénico. Los grifos son todos monomando y en el suelo hay una báscula. El salón comedor es muy pequeño, pero tiene todo lo necesario e incluso una planta entre la puerta del balcón y la ventana. Un mueble con el DVD, CDs musicales, videojuegos y un mueble cristalería lleno de jarras de porcelana, copas de cristal, tazas de café y algún jarrón. La casa tiene aire acondicionado y hay lámparas en el techo de todas las habitaciones y los enchufes e interruptores están en la pared, al lado de la entrada de cada habitación. Los radiadores, en cambio, están debajo de las ventanas y detrás de las cortinas. En cambio, del dormitorio, lo que más me gusta son los pósters en las paredes y el ordenador portátil encima del escritorio. Y a pesar de tener una gran librería, tengo un montón de libros por el suelo.